Hola. ¿Cómo estás? Mirá, Sí. ya te veo, te vi pasar por a través de la puerta de mi escuela Sí. y ya me di cuenta que a tu personaje le falta personalidad, que sos una persona insegura y que venís a teatro porque te cuesta justamente hablar con la gente. Sí. Y eso es lo sanador de aprender teatro, ¿no? Sí. Es que vos salís de acá hecho un caradura Sí. y Es mi que sueño. vas a hacer que todos tengan vergüenza ajena de vos, pero vos ya no vas a tener esa cosa de callarte cuando tenés que callarte. Ya no vas a ser esa persona de guardarte tus opiniones para hablarlo con tus amigos, pero si no, vas a ser una persona insoportable. Voy a poder, por ejemplo, en el colectivo, contar una anécdota que todos escuchen. Exactamente, eso. No vas a tener complejo de tu cuerpo, de nada. Vas a estar. ¿Puedo usar una musculosa ballenera en invierno? Exactamente. Vas a opinar y mirar para todos lados. Vas a sacarte 20.200 fotos tuyas. Y vas a ser, bueno, como te dije recién, insoportable. Y eso no es gratis. No. Porque yo una vez fui como vos. Fui tímido. Sí. Fui una persona decente. Y ahora, ¿Y vos con quién el día de estudiaste? mañana vos vas a ser profesor de teatro, eso te quiero Claro. decir. ¿Vos Con con quién esto. estudiaste? Yo estudié con Chávez primero. Ah. Que estos collares que tengo acá, porque eso también, ¿no? Sí. Un personaje, para que sea fuerte en escena, tiene que tener collares. Ah. Eso me lo enseñó Chávez y Pepito. Y Mr. Y Mario Baracus. Bueno, Mario Baracus tiene Sí. una escuela de teatro allá en Brooklyn, Sí. donde él es el Norman Briski Sí. del teatro de Nueva York. Lo pasa que acá llegó Brigada A. Es como, Claro. qué sé yo, a mí allá llega cuando estuve en Cebollitas, que hice el kiosquero de Cebollita. Pero yo soy un actor muy groso en mi país. Bueno, es como que llegue allá la fiaca de Norman Briski. Y se Exactamente. pierden Se pierden el cuatro. talento de Norman. Muchísimos Normans se pierden. Bueno, nosotros nos perdemos muchos Mario Baracus. Él, entras, lo primero que te hace es la cresta, te pone los collares, te pone medias y te dice. Poquitito. You're off. Bueno, bienvenidos a Pink Moon Radio. Antes de nada queríamos aclarar que nosotros no queríamos hacer este programa con este gobierno. No. Que nosotros, todo el equipo de Pink Moon Radio repudia totalmente a este gobierno y sus normas y sus... todas las cosas que hay que decir. Todo lo que hay que decir lo repudiamos y todo lo que no hay que decir también. También repudiamos y que estamos totalmente desacuerdo. Ah. Porque hay que decirlo así, me lo enseñó alguien. Y así que eso queríamos aclarar antes. Así que ahora podemos hablar de ya de mina de fútbol, ¿no? Sí, dale. Qué grande huracán. Qué grande huracán, no se puede creer. Bueno, programa número 301 de Pink Moon Radio, que en la jerga kirchnerista es el... El ANSES. El ANSES. Así que bueno, abríamos el programa de radio totalmente psicodélicos. Sí. ¿Y por qué digo psicodélicos? Porque ¿por pasamos... justamente. Sí, justamente, porque pasamos de West Coast, Pop Art Experimental Band. No. La banda de conurbano. Se nota que no existía Google en esa época. Sí. O sea, totalmente... Bueno, al contrario... Ahora hacen falta más nombres así para encontrar. Y justamente. Busca de Times. Claro, busca de Music. Ahora se van a uso de Music. De Music. Por Dios, de Music. Soy así, de Music. De Music, sí. Así que de West Coast, Pop Art, Experimental Band, que no eran tan experimentales, vamos, hay que decirlo. No. Son lindos. Creo que de todo lo que dicen, lo único que debe ser verdadero es que eran de la costa oeste. Sí, y Band, que era una banda. Pero tiene temas muy lindos. La verdad que yo tengo los tres volúmenes, o sea, hay más, creo que hay cuatro. Pero los tres primeros volúmenes son muy buenos, ¿eh? Tienen temas muy lindos. Acá siempre pasamos Smell of... olor a incienso pasamos. Olor a incienso. ¿Y ahora qué pasaste? Yo pasé I Won't Hurt You. Yo... ¿Quiero lastimarte? Quiero lastimarte. No, no quiero. Won't. Ah, I won't. Won't. No quiero lastimarte. No quiero lastimarte. En esta época hay que ser claro con esa cosa. Así que del primer disco es este, el primer volumen de esta banda. Déjame el disquito por ahí. Sí, cómo no. Este es trucho, ¿no? Sí. No, como trucho, es de Reprise. Que es muy loco, porque Reprise era de Sinatra. Yo nunca entendí la locura de que grabó Mahoney, grabó The Muff en un sello que era de Sinatra. Bueno, el dueño de Sinatra. Sí, bueno, pero no hay que confundir, decía un editor, la biblioteca personal con la editorial. Que si vos te confundís en eso. Y pero Marco, te va mal. Y sí, bueno, te va mal, pero a la Sinatra vez le decían Sinatra, tengo unos chicos acá afuera grunge. Decía grunge, claro, sí. Seattle grunge. Y Sinatra decía, "Ahí sí, dale, hagámoslo a mi manera." Se acaban de ir de Sub Pop y no tienen sello. Claro. Y bueno, dijo, ya está. Si esos putos de Sub Pop decía Sinatra que estaba vivo. Sí. O sea, mientras hablaba con Bono, porque él la grabación de Under My Skin con Bono fue porque Bono se hablaban todos los días por teléfono. Sí. Por eso fue por teléfono. Bueno, espera, Marquitos. Sí, ¿qué más? Y recién, en un clásico de Pink Moon. Sí. O sea, ¿qué clásico de Pink Moon? Cuando vos reconoces un tema y sabés que no lo escuchaste en ningún otro lado, que no sea este hermoso programa que hacemos hace muchísimos años, que repudiamos totalmente el repudio. Eran los Deviants, la banda la banda de un periodista. Ahí tenés. Para vos, músico, que te crees que el periodismo no puede, sí puede. Y el tema clásico que pasamos, que se llama La muerte de la máquina de sueño. Una locura. Un gran tema que la gente dice, pero díganme algo más de ese tema. ¿Dónde está? Está en el famoso disco de La monja comiendo helado. Comiendo helado. Que está en las etiquetas de las disquerías. Estaba antes así, la cosa de... Que la monja comiendo helado. ¿Cómo es Mick Farren? ¿Era? ¿Cómo era? No me acuerdo el Farren. Farren era el apellido. Mick Farren. Pero Mick era el nombre. Mick Farren. Yo siempre comento acá y recomiendo. Ah, sí, el libro. La nota. Hay un libro que. Pero no sé. Que escribía ficción. Pero siempre recomiendo una nota que Mick Farren hace en Nashville. En Nashville, cierto. Que lo mandan de la NME a hacer una nota en Nashville que está muy, muy buena. Claro. Y que eso estaba en el libro de Backrock Pages. Y me imagino que se debe conseguir online. Sí. Pero bueno. Ahora, los Deviants son una banda que no es tan fácil de ver. Yo tengo este que lo compré en el parque a un viejo. Increíblemente. Este CD, ¿no? Capaz CD. Que era Farren. Sí. Muy loco. Aparte, este disco La Monja, yo cuando lo vi, yo lo tenía copiado. Imagínate. Claro. De repente me tiré encima. Porque es de Transatlantic Records, que era el sello folk inglés. Que grababa a Bert Hansch, a The Pentangle, a todo. Y no sé qué hacían acá los Deviants. Bueno, era periodista. Entonces capaz Sí, por ahí tenía buena capaz onda. Capaz que hicieron la gran cosa que acá se ha hecho mucho también, sí, de que si vos tenías un sello, hacés grabar a la banda del periodista, no la escuchás, pero que edite el disco El Periodista y te aseguras que siempre vas a tener un metraje en la prensa. Sí. ¿Viste? Así que, bueno, y bastante, porque esto es 69 y ya tiene esa cosa media punky. El después se hicieron como una cosa más garayera también. Pero es una banda que hay que investigar, ¿eh? Yo les digo a ustedes, si vos no lo tenés. Sí, yo no lo tengo. Investigalo. Bueno. No sé si estará en Spotify, en tu querido Spotify. Después lo podemos chequear. No creo, pero bueno. Marquitos, hoy tenemos un programa devastador. Sí, hay muchas novedades del pasado. Es como que alguien abrió una máquina del tiempo. Sí. ¿Viste como? Como en la historieta, en el cómic de Jason, que viene Hitler. Sí. Bueno, alguien se confundió y abrió y salió. Primero salieron los Stone Roses, con tema nuevo. No lo escuché. Después yo sí lo escuché y tengo toda la review del nuevo disco, del nuevo tema de los Stone Roses. Después, los Super Furry Animals también aparecieron con un tema nuevo. Yo pensé, ni sabía que se habían separado. Yo tampoco. Eso, porque eso. Sacaron 300 discos malos, entonces digo, bueno, claro. 301. Exactamente. Y se junta Misfit con Danzig. Ah, bueno, eso sí. Esa sí es una reunión. Pero por ahí, pero abrieron la máquina del tiempo. Pero esa yo creo que es la que más va. O sea, Stone Roses ya estaban juntos, ¿no? Obviamente sería. Pero como ya tienen como 3 años ya de. Sí. O sea, de juntos. Digamos, de convivencia. De convivencia. Pero Danzig no me lo imaginé, jamás. Porque viste que son esas personas testarudas, son esos viejos. Es como Iorio Danzig. Yo digo, no, jamás voy a juntar Misfit. O sea, es muy raro escucharlo de vuelta cantar los temas de Misfit. No sé, me parece. ¿Qué es? Mira, si se juntara Hermética hoy por soñar, ¿llenaría eso, algo? Sí, o es, Marco, por Dios. ¿Llenaría un River Hermética? Yo creo que sí. Si se ponen las pilas con un River de que va el conurbano entero, el conurbano trabajador. Lo que pasa, ya no sé si el trabajador escucha metal. Pero bueno, ponele que se junten todos. Sí, yo creo que llena River. Llenaba, en su época, llenaba estadios de. Bueno, igual River es mucho más. Pero bueno, igual no sé si River. Bueno, igual Almafuerte toca siempre en el estadio cubierto de. Sí, 10.000 personas de llevar, no sé, 8.000, sí, no sé, sí, eso. Sí. Eso ya lleva Iorio solo. Claro. Pero además, el viste que está el contagio de volver al pasado. Es la gente quiere volver al pasado. Se quedó muy pegada viendo Volver al Futuro. Sí, volver al pasado. Entonces, como no puede volver al pasado, el pasado vuelve a la gente. Claro. Entonces, por eso viene Danzig y dice, sí. ¿Qué tal? Mirá, me termino este frasco de anabólico y voy. Ya ni siquiera, eso es lo que me. Yo creo que ya ni siquiera. Ya hace mucho que no veo una foto. No, de Glenn. No es más, claro, no es más físico-culturista. ¿Glenn o Glenda? Claro, es verdad. Así que Bueno, sí, vos irías a ver a Misfit. No iría a ver a Misfit. A mí Misfit me gusta, pero no me vuelve loco. O sea, la verdad. Sí. Es que no es una banda que a mí, yo pasamos acá Hybrid Moments, que me encanta ese tema, creo que no estaba Danzig ahí, o sea, no sé, también siempre se me confunde los cantantes que hubo, mí, todo, porque no es una banda que me vuelva loco. No. A mí parece que Misfit es una de las bandas en donde el merchandising es más que la banda. Bueno, se obvio, la banda. Es como fue el logo de los Dickens, la cara de Misfit, lo que pasa es que esperá. Yo me acuerdo que ahora me estoy acordando, el cassette, el clásico de ellos, que es Among Us, no me acuerdo cuánto. Us, ¿no? No más. Sí. Lo teníamos en cassette, de un lado ese y del otro lado creo que era Plastic Surgery de los Kennedy, y nunca lo daba vuelta. O sea, era, yo ya lo veía con esa cosa de punk medio agresivo, de medio como los Toy Dolls, ¿viste esas bandas que son como medio para cantar borracho? Y a mí nunca me gustó el punk. Tan de corito, era mucho así como los pitufos, eran como los pitufos, los pitufos, canciones punk de los pitufos, y ya como a mí esa cosa agresiva en esa época no me gustaba, yo era un ramonero sensible, a mí me gustaba el punk rock con nostalgia 50s, no me gustaba el punk rock de bota sucia. Danny 6. Claro, nosotros éramos unos punk rock sensibles. Y si nos gustaba el pan, nos gustaban los Kennedy, era porque usaban corbatitas. Si los Kennedy hubiesen sido unos boludos así que agresivos, tampoco lo decimos. Sí. Era otra cosa, éramos sensibles. Había un negro y Telecaster en los Kennedy. Recordemos eso. Sí, ese, había lente, Marco, que todo, o sea, un tipo que se pelea con Watty. Claro. Así, era digno de ser escuchado, mínimo. Y la velocidad que llevan los Dick Kennedy. Porque también es eso, o sea, los Kennedy, los primeros que son medio cramps, incluso los discos son medio como. Medio esas cosas, esos. Delays en las guitarras y eso, pero después, el final de los que me ven Time for Democracy, ya es una velocidad que alcanzan y nosotros en esa época esa velocidad la agarramos, hermosa. Sí, sí. Y vos después, cuando nos llegamos a ver un VHS y vimos que encima esa velocidad era tocada casi por los semi-nerds, sí, decíamos, viva, claro, la mejor banda del planeta. Sí. Y bueno. Y a mí, viste, los otros me los tuvo. No, que la, mucha, el, mucha ya. Viste cómo lo cagan, viste, el poco se cagan a piña, sí, ya, viste. A mí el Pampa Tobica. Sí. Como no. Biohazard, ¿te acuerdas cuando en nuestra época estaban todos locos en Biohazard? Decís. Pero era una cosa de testosterona al pedo. Claro. Y que todo ladrando, y que mirá los tubos que tengo. A ver, con el tiempo, eso fue. Terminó en Ricardo Ford. Claro, que, Ricardo Ford podría haber sido Biohazard. Tranquilamente. Tranquilamente, o sea, exactamente. Esa estética terminó en Ricardo Ford. Sí, por Dios. Y la estética de Danzig, ¿viste? Sí, igual tenían una cosa. Eso era lo por ahí lo rescatable. Había una cosa de. Como de. De. Casi caricatura de horror, sí, show, picture horror show, así como una cosa de, sí, de pero, musical, sí, tenebroso, pero no sé, no es para tanto, creo. Alice Cooper, qué sé yo, no sé. Sí, a mí tampoco, pero es por eso, son todas cosas que me gustan hasta ahí, no me vuelven loco. Lo que pasa es que hay gente que es, yo calculo, ¿no? Ariel Minimal, por ejemplo. Sí. Yo creo que Miffy, Alice Cooper, todo eso parece les. ¿Por qué? Y no, Ariel Minimal tiene tatuado el coso de Miffy. ¿En serio? Sí. Ah, qué hijo de puta. Y bueno, Marco, era así. Antes, ahora tiene el Grateful Dead, se lo tapó con tres de Jerry García. Con la cara, se hizo la cara a Jerry García. Dice, en realidad es Jerry García ahora, dice la calavera esta. No, pero fuera de joda. Esa gente tiene como. Que creció con Kiss, ahora la volamos. Claro, acá, ya, nosotros, sí, la verdad, sí, que Kiss, sí, todo ese coso no nos, sí, no nos hizo nada. Sí, Kiss no te mueve un pelo. No nos hizo nada. Sí, nos podíamos reír, nos gustaban un par de temas, como nos gustaban un par de temas de Air Supply. Y sí, te lo digo, te estoy comparando Kiss con Air Supply, sí, y Air Supply es mejor. Claramente. Así que por eso, pero sí, ahí a tenerlo en el altar del rock and roll, ya ahí tenés un quilombo en la casa. Si vos crees en el rock, en ese rock and roll, tenés un quilombo en la casa. Y sí. ¿Te parece? Sí, sí, aparte, después ves a Bob Dylan o Jerry Lee Lewis pegándole con la pata al piano, así, no sé, calculale, 20 años antes. Claro. Así que bueno. Está bien. Marquitos. Bueno, esa fue la sección Vuelven Todos. ¿Qué más? ¿Quién? Decime, porque si no quedamos como críticos nada más. Sí. Aparte de un supuesto, ¿no? Ya sé que sos un padre de familia, que no tenés tiempo para recital y que el recital en sí es algo que es un evento que ya aburre. A mí me aburre ya. Bueno, no, sí, más que pero ponele, ¿qué tres bandas separadas por muertes o por todo te gustaría? No, por muerte, lo que sea, dirías, yo voy. Es difícil, porque si está separada por muerte, quiere decir que tendrían que tocar como en el momento que se murió. Es verdad, tenés toda la razón del mundo. ¿Viste? Sí. Ya acá dijimos. Ya, T-Rex es lo primero que te aparece. Es eso. ¿Quién se imagina el disco del 88 de Nick Drake? Claro. O sea, sí. No, no. Por eso. No. No, eso no. Poner entonces bandas separadas. Es que ya no sé si las bandas están juntas son separadas. Es verdad. Porque, por ejemplo, Pavement... Yo pensé que Beat Happening... Sí. ¿Vos decís Beat Happening está...? No, Marco, sí. No, pero Beat Happening está separado. Sí, Marco. Si te metes en Wikipedia, dice que está en actividad todavía. Me estás jodiendo. Te juro. ¿Serio? Me lo dijo uno, que el otro día yo decía, ojalá. Pero si fue Halo Banda después y sí, todo eso. Pero y capaz que tocan para cumplir el 15, qué sé yo, no sé. Bueno, Dive pero, Voices, sí. Yo también siempre pienso que están separados, de repente vuelven y todo, y ahora creo que en este momento están separados. Bueno. Bueno, entonces, Gaga Boys sería una banda. Es una banda, son cuentas pendientes. Sí. Para mí, Beat Happening es otra banda que me gustaría verlo. Obviamente. Y una banda de acá, Marty. Claro, también. Sí. Bueno, también volvieron los Perezosos Gorriones con un tema nuevo. Y esto es para mí. Y volvió Satélite. Pero volvió ya parece que estable. Ah, y eso. Mirá. Aparte, bueno. Muy gracioso. Le pongo a Matías. Che, y tocan tres temas y dicen, qué puntería, esos tres temas no los tocamos, me dice. Le mandé tres temas y no. Dice, sí, bueno, por lo menos ya sabe que alguien los quiere y por ahí lo empieza bueno, a tocar. Bueno, pero el Movicom no lo pueden tocar. ¿Te acordás? No, te quiero llamar al Movicom, eso lo pueden tocar. Marco, me había olvidado. Ese es el problema de poner tecnología en las canciones. Hay un tema de Melero, hay que decirlo, que dice... MySpace. Sí. Daniel, nosotros te dijimos encima, eso es lo peor. Sí. Pero bueno... Quedó así. Pero escúchame, ¿qué temas no tocan? No. No me vengas a despertar. Bueno, no me vengas a despertar, no lo tocan. Una locura total. Es como que. No, mientras me mate. Se junta Palp y no toca disco 2000, no sé, o Common People. O sea, es como. ¿Qué? Es el hit para mí. Después son dos temas que no están grabados, pero yo tengo el recuerdo. Sí. Tan buenos esos temas, pero tengo recuerdo yo llorando con Brillantina. Claro. Que me caía del cielo. Claro, sí. Y Gary Glitter al lado. Sí, claro, no, era una cosa, yo tengo así, recuerdo el dorado llorando. Que es Vai Ven, que era un tema muy pulp, me acuerdo, sí, justamente. Que muy, muy lindo. Y A Pleno. Que A Pleno era como una especie de power pop increíble también. Sí. Y que también todos bailando con ese tema. Y no sé. Pero no me vengas a despertar. No, eso cualquiera. Viste, si me levanto va a estar todo mal. O sea, no. Por Dios. Sí, todo. Sí, ¿Y qué van a hacer entonces? ¿Qué desilusión? No, no. Y ¿qué desilusión? No, bueno, ahí tiene un montón de temas, Marco. ¿Qué pero desilusión? Sí. Yo lo que no quiero, por ejemplo, me acuerdo que hacían Badu Badu, por ejemplo. Claro. Pero que no hagan Badu Badu. Claro. Y no me vengas a hacer. Haces un tema de Virus y no vas a hacer el tema tuyo, estás claro. Mejor que el de Virus. Claro. Por favor. Sí. Uy, ¿cuáles son los otros temas de Satélite? No. Bueno, hacían Femme Fatale, medio bosa, sí. Estaba bueno. Hacían Qué Noche la Noche. Ah. Qué Noche, que era muy sano, muy bueno. Bueno, Noche 80, que lo hace Mambo, claro. En Hiroshima a veces. ¿Qué más? Esperá. Bueno, ya me voy a acordar. No, bueno, pero ya está. Ya está. No, pero van a tocar, Marcos, el primer ensayo. Tienen que, seguramente lo van a tocar. Ah, Drag Queen. Claro. No, tiene muchos temas. Bueno, pero Drag Queen era como el hit, ¿no? El Drag Queen es verdad. El Drag Queen era el disco 2000. Claro. Junto con Noche, sí. Pero Drag Queen sí era el más. Pero bueno. Bueno, Marquitos, ¿qué va a ser? Es así, reuniones. Vamos a un bloque musical, Marquitos. Dale. Tuyo. Seleccionado por el selector Marcos. Sí, selecta. En la humedad de las paredes duele Era, todos los oyentes de Pink Moon ya reconocieron ese ritmo, esa cadencia, esa profundidad, esa voz ronca, esa mezcla entre máquina y hombre. Sí. Y era así, era Hiroshima Dandy haciendo Brisa, la versión del video, ojo, no la versión oficial, o la versión oficial del video, que está en el nuevo EP de Hiroshima que salió hace poco. Que hace un cover de Camilo Sesto. ¿Brisa salvaje o fresa salvaje se llama? Fresa salvaje, creo. O brisa, y brisa salvaje es un tema. Fresa parece salvaje, que nos quiso engañar, como fresa siempre. Salvaje es el tema de Camilo Sesto. Y, ah, bueno. Creo y, que... y bueno. Así que bueno. Quiero aclarar una cosa. Como la película de Bergman. Ah, sí. Fresa y, salvaje. Y bueno, él es así. Él es así. Sí, tira él, guiño, guiño por todos lados. Guiño, si te puede, te guiña. Te guiña las orejas. Te hace guiño y dobla, sí. Bueno, perdón, y terminamos. Y después, esa otra voz que también todos reconocemos. Es que siempre estuvimos jodiendo. Che, en vivo Hiroshima tiene, parece, Psychedelic Furs, la voz, no sé cómo. Bueno, lo mandamos. Así que Psychedelic Furs haciendo in my head, sí. En mi cabeza. Tema que tiene que acá sonó fácil 234 veces. Sí. Sonó como en la mega sonó el mono relojero de Capanga. Claro. Acá en Pink Moon Radio sonó este tema. Totalmente. Déjame aclarar una cosa. Sí. Mandarle un gran abrazo, un saludo y un agradecimiento. Diferencias entre saludo. Abrazo, saludo y agradecimiento. Primero lo agradezco, después lo abrazo y le mando un saludo, no sé. Sí. A nuestro oyente estrella, director de teatro, Nacho. Ah. No sé si quiere que lo nombre. No, Nacho también ya sabe. El Nacho sabe que. Hablamos. Nacho, Ignacio, sabés que es sobre vos. Sí. Porque. Se enteró por el programa anterior que yo iba a ver la obra de él. Sí. Y al final no pude ir. Ah. Pero él me mandó un mensaje como para que no vaya. Pues me dijo. No. Pero sí, mirá no, que, mirá que hablamos. Faltaba que me dijera, pero mirá que, sí. que va a tocar justamente Capanga. Es un sí. musical sobre Capanga. Sí. Bueno, después de decirme todo eso, me dice. Igual si todavía querés, te dejo un par de entradas. Me dejó un par de entradas. Sí. Y no fui. No pude. Qué garca, no, bueno, es increíble. No, por eso el abrazo, el saludo, ahora entiendo todo. Claro, no pude ir y bueno, era. Pero espera, yo ya hablé con él. No, lo peor es que y él no quiere que vayas, pero digo, sí. Por ahí, ¿por qué no esperás a que él por ahí quiera él su próxima obra tiene no, más? No, lo peor es que me dice, ¿a cuál de las dos querés ver? Tiene dos horas en cartel, Broadway, Sofovich. Ah, claro, sí. Sofovich, bueno. Así, bueno, al final no pude ir, así que zafó de mi comentario ácido sobre... Sí, ahora que estás del teatrero, que aparte claro, esperamos, justamente claro, esperamos... gente del teatro. Sí. Y lo otro que quería agradecer por adelantado, así de paso le meto presión, es a tu amigo Matías, que me ofreció sí. que me va a prestar un libro de los planetas. Ah, sí, me dijo. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, pero después me decían que no me iba a prestar porque viste que hizo un ranking de discos de Super Furry y todo al revés. Hizo un ranking, pero ya primero con 10 discos de Super Furry, cosa sí, que sí, tiene que ser un podio de 3 discos nada más. Sí. Y Radiator sí. Lo puso cuarto. Cuarto Radiator puso el disco en entonces en después en me Valencia. Dijo, no te voy a prestar el libro, porque es así, así. No, era. Sí, sí, sí. Entonces, ahora le digo, no, préstamelo al libro, no tiene nada que ver. No, ¿es que, pero es que es un libro de plata tipo biografía no autorizada? No, creo que es el libro que es sobre un disco de ellos. Me parece, no sé. Hay dos o tres libros de él. Y no sé, yo quiero verlo, ¿viste? No, no, está bien, Marco. Que hablando de los planetas, tocaron en Montevideo los satélites. Que es que no son los satélites que no, no claro, a claro, no, que es como una mezcla de La Foca y Julen haciendo tema de los planetas. Ah, Hicieron una versión de Desorden muy linda. Que ¿Por qué no le mandan? ¿Por qué no le mandan La Foca a los planetas? Deja de joder. Si ya le mandaron. ¿Y? Ah, ¿no te conté eso? No, ¿qué pasó? ¿No le gustó? No, le contestó Florent, el guitarrista, sí. Que le gustó mucho. Muy bien. Pero, ¿viste esa cosa de gallego? Hacer una música bastante planetoide. Pero che, pará, no inventaste ¿viste? Eso. ¿Viste? Claro. ¿Quién te cree que eso? Flora. Pará. Encima, ¿viste? Y vos haces algo medio magipang en decirle, tomá. Claro, sí, claro, totalmente. Y la otra es. Getón. Claro. Pará. Sí. Y la otra es que. Que se lo mandó de un mail de Hotmail. Tiene el guitarrista no, de planeta. No es la palabra autorizada de los planetas. Acá tiene que hablar J y ya está. No, sí. Si J te dice medio planetoide, sí, ya está. Lo haces. Sí, nunca vos, más le haces un cobre a ese hijo de puta. Pero además ellos roban a cuatro manos. Claro, pero más vale, por eso. Ese es el chiste. El chiste que te digan que sos parecido a los planetas es como decir que sos parecido a. Sí. Yo te mostré el tema de Tien Dajo, que creo que una vez lo pasé acá, sí. Que es exactamente igual a segundo premio. Vale, pero esto lo pasa que allá llenan estadios y se creen que son acaso una bandita indie común, ¿eh? Acá los planetas. Tocarían en. Tocaron, de hecho. Sí, bueno, para hacer en cuenta. Tocaron en Niceto con 6 bandas más y no llenaron. No llenaron. Ahí está, me gusta que ya no llenaron. No llenaron. No llenaron. Entonces, ¿quién tiene que pensar que eso? Bueno, me gusta vos criticando los planetas, al fin. Sí. Y sí, te tocan no, tus amigos. Pero escúchame, ¿quién sos? Con La Foca no. ¿Quién sos? Pero además esa cosa de, viste, bueno, le voy a contestar a estos pendejos que me llaman. Siempre, viste. No, dale. Muy bien, Mark. Me gusta que te pongas así. No, el español. Boicot a los planetas por un tiempo. No, no, bueno, tampoco la volvé. Bueno, bueno. Son los más grandes que hay, vende son los más grandes que hay. Marquitos, vamos a los films. Sí. Haceme las trompetas del mundo del espectáculo. Es un calipso, ráfaga. Bueno, Marquitos, antes que nada, esta semana arranca Filmoteca en Canal 7. Ah, mira. Con Peña, que repudia todo. Va a repudiar la No, y arranca las semanas con Peckinpah. Ah, mira. No sé si va a pasar. Con Samuel Peckinpah. Sí, va a pasar. Bueno, ahí tienen la lista. Traiga la cabeza de. Esa la va a pasar, de García. De Jerry García. Perros de paja. Perros de paja también la va a pasar. No sé si va a pasar de Getaway, que dicen que es muy buena, que la tengo que ver, la verdad, la tengo ahí para ver hace un montón y no la vi. Getaway. Pero. Volvió el blog de Filmoteca y sí. Ahí te dicen las todas las que van a pasar la semana. Ah, buenísimo. Así que. Grande Filmoteca. Marquitos, tengo varias películas. Primero te voy a comentar unas así cortitas que no merecen tanta review, ¿no? Sí. Vi una película, la mitad de una película. Mira, sí. Yo eliminando películas, ¿eh? Muy bien. Porque también no me voy a comer una película. Y no, así. Obviamente. Red, White and Blue, sí. Se llama, ¿no? Del 2010. Epa. Y bueno, el teléfono acá suena. Eso es aquí, es Hollywood. Porque claro. Sabe que no es de Hollywood. De Simon Rumley. A ver qué más hizo este tipo. Porque quiero. Ah, mira, tienen The ABC of Death. Tiene un segmento. Ah, es inglés. Estoy viendo, ¿eh? Para que. Bueno, sí, no veo que. Bueno, la cosa. Que la pintaban como un thriller, así, o con algo, como algo medio. No sé quién fue el hijo de puta que dijo de eso, la verdad. Veo. Arranca una mina ninfoman allá, cosa que, viste, ya tengo que ver. Dale, te pone el porro y ya está. Claro, ya estoy viendo una de Ledo, viste. Bueno, sí. Entonces la mina en un bar levantándose a cualquiera, porque, viste, todo símbolo así, viste, como bueno, la mina garchando con este. Y uno que. Un común obsesivo que. gustaba de ella. Claro. Sí, no, a mí no me importa. Qué bueno, sí, ese, sí, no, no, no. Original, ¿eh? ¿De qué año es la película? 2010. Esperá. Ah, el 2010. Y en eso veo la madre de un pibe, cáncer. Ya veo cáncer. Digo, bueno, listo. Al próximo, a la próxima. Sí. Lugar común. Sí. Fuerte, fuerte que haya. Me apago esta mierda. Va el chabón al médico y dice: tenés HIV. Listo, dije. Pero chao, es el Edo, bueno, serio. La saqué, la digo: ¿qué? Yo voy a estar viendo cáncer, HIV y linfoma en una misma. Pero no, no, tomátela. Así que Red, White and Blue, una garcha. La pintaba como White Trash, así, nada, una mierda. Así que fuera. Después, para. Yo lo iba a ver. Me vi. Yo lo iba a ver. Sí, quería ver algo tonto. Sí. Y me vi el documental que está en Netflix de Twister Sister. Sí. Que lo interesante es muy largo el documental. ¿En o sea, serio? Sí, sí, es largo. Pero lo interesante es que la verdad. 2:15 de Twister Sister. Sí. Te quedan las bolas. No, y esperá, y eso no es nada. Es antes que la pegara Twister Sister. ¿Y entonces? O sea, es muy loco. Yo sabía que ellos tenían un pasado glam. De hecho, yo me acuerdo que una vez tenía un best of de Twister Sister que compré. Que no era ningún best. Que no había best. No, no, a mí, Marcos. No, ¿quién no cantó When I'm Gonna Take It? Ah, bueno, está bien. O a Warner Rock. O sea, sí. Son temas que, bueno, estaban esos dos temas adentro. Ah, pero estaban, por eso. Sí, sí, sí, sí. Y ahí vi fotos de ellos antes y que eran. No eran estos personajes como de Cuento de la Cripta, sino que eran como glams. Entonces supuse que había un pasado, pero no pensé que era un pasado tan... Y esto es lo bueno del documental. Los chavales te muestran que arrancan tipo en el 74, 75. El guitarrista que es un... Que es, o sea, es el... Ah, eso. El líder es el guitarrista, cosa que uno se desasna de varias cosas. Y el que se transformaba en el otro. El cantante después llega a ser líder con él. Y de hecho, medio que son exitosos porque el cantante de hecho, propone. Hay un disco que está el cantante comiéndose la pata. Stay Hungry, claro. Y está solo. Claro, no, que después se dan cuenta que el chabón es la posta, claro. Y todo. Que vino después. O sea, la primera. Y el chabón es un queso así terrible. Y está diciendo: yo iba a ver a New York Doll y era malísimo en vivo. Pero me gustaba que se maquillaba todo. Entonces, bueno, pese a eso, todo ese quilombo que había en esa época de vestirse de mina. Y los Twister Sister empezaron haciendo covers de Lou Reed y Bowie. Muy loco eso. Hacían tipo Sweet Jane, Hey Man. O sea, todos así como. Claro, agarraban. Y ahí es cuando uno dice: qué loco que estos que eran unos rock and rolleros cabeza. Agarraban eso, o sea, como que acá como que siempre se vio el Lou Reed como algo hasta medio intelectual, se diría, y allá se agarró para otro lado en la del 70, o sea, y Bowie también incluso, muy loco eso. Y lo interesante del documental es que los chabones estuvieron 10 años tocando, llenando tipo de lugares de 3.000 personas, del miércoles a domingo tocaban en lugares, en todo el conurbano de Nueva York, sí. Y no tocaban en Manhattan los chabones. No tocaban en Manhattan porque dicen: Manhattan tocamos, en una cueva. No nos pagaban. Y todo para decir: ay, están. Entonces no era, no fueron cool por. O sea, pero a la vez ahí entendés todo. Claro. Como que los que tocaban en Manhattan. No, o sea, no llenaban, no llevaban gente, nada. Pero después por ahí quedaron como de culto. Claro. Y estos quedaron medio grasa, de hecho. Y si no hubiese sido por el hit de los 80. Que se supieron mezclar con el glam rock de la época de Poison y que fue un estallido, en realidad eso, no lo hubiese pegado, o sea. Sí. Y estuvieron 10 años tocando, llenando todo, y los sellos no los querían. Pero no los querían, así tipo, no. O sea, chavales llevaban gente, entonces, ¿qué más querés? Pero los sellos no los querían porque no estaba, ya había pasado la onda de maquillarse, todo, y el tipo decía, y todavía no estábamos del crew y eso, entonces estábamos ahí, como que estaba pasado de moda todo. Claro. Y los chavales sacaron Independiente. Sacaron los primeros singles, vendían sus remeras, todo. Y eso era interesante. Y el cantante, el ruludo, y el guitarrista eran los líderes. El guitarrista fue hasta el manager, tipo así. El chabón se levantaba el otro día de volver las luces, volver todo eso. Que eso me cayó muy bien. Sí. Y en eso el bajista viene y dice: bueno, dejo la banda porque la iglesia me dice que tengo que dejarlo porque ustedes son el demonio. Pues echaron un borracho drogadicto y se fue a la iglesia para recuperarse. Y fueron los de la iglesia a verlo y dijeron: vos tenés que salir de esa banda por el coso. Y el chavo, el guitarrista, le dice: yo nunca tomé, o sea, yo tomo muy poco. Jamás me drogué, jamás me fui de fiesta. llevo los equipos el otro día. Vos te drogaste todo y me decís que sos el demonio. Le dijo, chabón. Esas cosas están muy buenas. Está muy bien. Así que vale poner la pena para pero ver. Dos horas quise. No, pero 2 horas quise mucho. ¿Y los temas viejos son buenos? Rock and roll, Marco. Sí, bien rock and rollero y cosas. Y sí, muy cabez. Otra anécdota muy buena. Pero muy buena. Ni lo veo, ya me acordaste de dónde. No, esta es muy buena. Ellos se subieron a la ola del disco Sax, viste, que fue viste, como todos los rockeros en contra de los papos de la época. Entonces empezaron. Fueron a la discoteca, se reabría la discoteca donde hicieron Fiebre de Sábado por la Noche, y ahora era una discoteca de rock. Y estaba el cartel de Sábado por la Noche y lo incendian. Así, todo. Lo bueno que eran bastante así, llevaban vinilo de música de disco, los rompían, todos se los tiraban a la gente. Y los chabones lo que hacían, o sea, pero de inconsciente, ahorcaban un Barry White que tenía, aparte Barry White, tenían como un muñeco Barry White que lo ahorcaban así. Sí. Y los chabones estaban con eso así, y dice que una vez van a tocar como medio a las afueras de Nueva York, medio campestre, ya más sabiola la cosa. Sí. Y que el tipo viene uno y le dice, yo no sé quién es ese Barry White y todo, pero qué bueno que ahorquen a un negro, dice. Y ellos ahí se cansó la ficha que estaban ahorcando a un negro. Y dijo, nunca más lo hicimos, imagínate nosotros que hicimos el Bronx y todo. O sea, y de boludos que eran, estaban ahorcados. El símbolo que podía hacer ya en las afueras, como diciendo, qué grande, maestro, ahorcando a un negro. Yo le dije, no, ¿qué estamos haciendo? Esas anécdotas me gustan a mí, porque fuera de juego no hay muchas bandas que tengan ese tipo de historias. Así que, no sé, si querés verlo, está en Netflix, que es un dedito de distancia. Vamos a un bloque musical, así no se hace largo, bien. Y volvemos con más Pitbull Radio. In the sneakers, slam a jam through my speakers. Won't you write a rhyme that's designed just to freak us? Can you, huh? Can you make it sound swift? Yes, I can, because the flavor's who I'm down with. Plus, I make the moolah with the well-rehearsed script. From my feet to my hips, then propel it from my lips. You claim to have style while I crack a smile. You can give it up because you know you're living foul. It took a hot minute, now I'm in it like a champ. Yo, wanna feel the bass? Pump up the amp. Brother, bop their heads to the funk, y'all. So many non-believers said I would fall. But now I'm hanging out with the live crew. The live crew. Dame Dash, Darien, Clark Kent too. Kent the future sound, Sean Wong, brother Suave and Kirk. It doesn't take a genius to know we do work. This is how it is. Now you know, now you know. This is how it is. Now you know, now you know. This is how it is. Now you know, now you know. This is how it is. Now you know. Can I break it down to the bone, to the core? Without a loud yell or a thunderous roar? Still you get wrecked by this intellect. Rumor has it that payroll is frontin' on the checks. And they did, so the kid had the breakout. In the dash came the cash along with much clout. Now I'm living well, never living poor. Even though see dough from doing all our tours. Skins in the air when the wind blows. Not down with HIV, so I say hell no. Universal lingo, drop dead on a single. Play it and you'll find I got more flavor than a Pringle. Fresh pair of sneaks, jeans hanging from my bottom. Rap is expressed through the way that I'm dressed. Can I get a hold from the home crowd? Uptown in the boogie down Bronx. This is how it is. Now you know, now you know. This is how it is. Now you know, now you know. This is how it is. Now you know, now you know. This is how it is. Now you know. And you don't stop, and we gonna get on and get on. Now come on, y'all. Original flavor, Yeah, Jerry, you know this, yes. You know this. Super DJ Clark Kent, break it down. 8 more bars until I reach the stores. Picture perfect, quest yes, without any flaws. Sheets go by, now the wow is worth waiting. Although I'm kinda tired from the months of creating. Patience is the virtue that's perfected through time. That's my main motto when I write a new rhyme. But everything revolves around my lifestyle, combinated with a 4-count beat. Yeah. Time again for the swallow bus to spit out to all those non-believers who had their doubts. Now I'm in the door, making it legit. And when I write my rhymes, I'm writing just for hits. So now you know, while I go, just the flow, being far from so. A another style to swing to another form of hip hop. Ooh, this is how it is. Now you know, this is how it is. Now you know, this is how it is. Now you know, this is how it is. Now you know. Yo, Swallow, you think they know now? Yeah, I hope they know, they gotta know now. Flavor is definitely in here. You know it. Yeah, no. Jamaica, Jamaica, even though Lion down in Jamaica, Briggy born and grow. The old Shirayos fall, I'm in love it so. I used to go to school and play tic-tac-toe, and down in Jamaica they play domino. I tell them send Catherine down to Anova, Montreal down to Westmoreland. I tell them send James right round to Clarendon. Lord, even send Mary right round to Portland. Iman Barrow, my brother man, was making a track going over these hills, man, to check my grandfather, who is a farmer. Lord, who live in a Manchester area. Give me 17 bunch and the green bean banana, 34 pound of the Irish potato, 55 pound of the sweet wheat cassava. Lord, he never have no tomato. He never have no tomato. Even though man, me say the first thing me do, me fling the fanny in a gear. The second thing me do, me reach a Spanish town square. By my surprise, is a woman appear. She say, Papa Briggy, what you really have here? Hey! Holy pa green, green banana, 34 pound of the Irish potato, 55 pound of the sweet green cassava, 84 pound of the yam name renta. Lord, me never have no sense, Emilio. Me never have no sense, Emilio. Jamaica, Jamaica, Jamaica, Jamaica. Lord, after went downtown and checked Miss Brown, she say Papa Briggy is the king of the town. Your complexion no black, ya know that it brown. That's why you have the food I sell round town. Lord, only for green, green banana, 34 pound of the Irish potato, 55 pound of the sweet sweet cassava, 84 pound of the yam name renta. God, me never have no tomato. Me never have no tomato. Lord, me say the first thing me do, me fling the fan in a gear. The second thing me do, me reach a Spanish town square. The third thing me do, I man tie up my scale. By my surprise, is a woman appear. She say, Papa Briggy, what you really have here? Hey! Only for green, green banana, 34 pound of the Irish potato, 55 pound of the sweet peas cassava, 84 pound of the yam name renta. Lord, me never have no tomato. Me never have no sense, Emilio. That's why me want them. Turn me loose, turn me loose, yeah now. Ribbit-it-it-it-it. Take the shackles from off my feet. I wanna rock to the beat. Cause it's so long since I have jumped by my side. Bueno, pasaba un poquito de groove. Primero, una de las bandas que no estaba revisándome los compact disc. Sí. Yo compraba mucho hip hop en una época porque se conseguía barato, más que nada como entró por la moda de House of Pain todo el país y Cypress Hill, entró todo el hip hop 90, encima 1-1, y terminabas comprando en el parque por 5 pesos 20 mil millones de discos rarísimos de hip hop, e incluso algunos raros hasta hoy como este, que es una banda llamada Original Flavor, pero que está producido por Damon Dash, que eran unos productores como de lo que era el Native Tongues, que eran de la Soul, la Tribe Called Quest, todos esos, medio jazzy. Viste que se vestían bien, fíjate que sí. Viste, tenían contrabajo, era esa onda, ¿no? Muy Spike Lee. Ningún culo. Claro, muy Spike Lee, muy cool Nueva York, ¿viste? Muy sí. Astrid, toda sí. Esa onda. Y la verdad que estaban buenos estas bandas, porque tenían buenas producciones, eran como... Tenían groove, digamos. Así que era los Original Flavor haciendo This Is How It Is. This Is How It Is. Y después nos vamos a Jamaica con el hermano, muy pocos saben, el hermano de Sister Nancy. ¿Ah? Brigadier Jerry haciendo Jamaica, Jamaica. Ah, y... Brigadier Jerry, sí. No, y Jamaica, Jamaica. Jamaica, Jamaica, sí. Y aparte la tapa es... La tapa dice Jamaica, Jamaica y abajo Jamaica, Jamaica, cuatro veces. Sí, sí, sí, porque es doble Jamaica. No es que... Ojo, la tapa es muy buena. Está el mapa de Jamaica y él que sale del medio con... No, es re, parece San Arab la tapa. Digo. Así que Brigadier Jerry haciendo Jamaica, Jamaica. Hermano de Sister Nancy, para que no sé, imagínate esos dos hermanitos como estaban con... Se discutían casi rapeando, así. Sí. Bueno, en Pink Moon Radio. Seguimos con las películas, Marco. ¿Vos viste algo a todo esto? No, yo ayer me puse a ver. ¿Cómo es? ¿Jinx? No, la de. Trust, me puse a ver. ¿La de Harley? Sí. Que la otra vez la había abandonado. Ahora creo que la abandoné en el mismo punto, pero la voy a seguir viendo. La abandoné anoche porque ya era muy tarde y tenía. Bueno, o sea, a mí me gusta. A mí me parece. Esa es insoportable. Sí, y es re teatro, ¿no? Vos me decís a mí, pero esa es re teatro. Sí, es muy teatro. La forma que se mueven los actores, todo es re teatro. Pero ponele en. Lo que dice. Amateur, no me acuerdo si es Amateur. No, en de. La otra, la primera. No sé cuánto Truth. Sí. No sé, la otra de Harley. Yo creo que es teatro, pero es como exagerado. Tipo, el chabón de repente se cae así como exagerado, pero no es como... Sí, pero el teatro exagera cosas. Y sí, pero no sé. Andaba al teatro un día y vas a decir, esto es Hal Harley. No. Esto es Hal Harley. No. Bueno. Pero bueno. Marquitos, vamos a las películas. Si yo te digo que vi La Monja Asesina, sí, ¿vos sí, qué sí. me decís? Muy buena. 1979, película italiana, La Monja Asesina. Monja que aparece en teta, obviamente. El tipo de... Está la monja. Yo digo el brainstorming de la película. Estaba el Tano diciendo, la gente que quiere lo prohibido. Una monja en teta. Listo, cerrame la tres, dijo. Y mandaron a hacer. La película está buena, porque viste que en esa época, hasta lo más... improvisado tenía imágenes. Y sí. Esta película tiene imágenes. Así que si querés ver. Aparte la editó Blue Underground, la reeditó Blue Underground, que yo puse ahí en mi Facebook, que es. Blue Underground es el Criterion del terror. Sí. El Criterion para los gordos. Puse yo porque es el Criterion que. Como son los que reeditan las joyas del terror. Fools y Baba, todo sí. italiano. Pero también editaron, por ejemplo, las películas de Amando Osorio, o sea, las de los Templarios, sí. todo. La tienen muy clara. Y el chabón es el que hizo Maniac Cop, es el director Maniac Cop, que dijo, yo quiero tener mi sello de películas que están sí. que no las tengo que romperme el culo para conseguirlas, ¿me entiendes? Entonces, bueno. Y la editó Blue Underground, aunque es medio sinónimo de calidad. Así que, de Killer Noon, aparte, al ser 79 tiene una estética increíble. ¿Cómo se llama en italiano? ¿Me decís? Suoro Midici. O sea, Sor... Homicidio, está bueno. Claro. Sor Homicidio es bueno. Es mucho mejor. Sí, la verdad es como Sor Asesina sería. Claro. Sí, muy bueno. Bueno, es. ¿Viste que el italiano vos decís Homidici? Y está diciendo sí. que te va a matar. Peor es Coso. Peor es este. El brasileño. El brasileño. Portugués es increíble. Bueno, ahora te voy a violar. Recomiendo las aperturas de He-Man. Sí. En portugués y en sí. italiano son las mejores. Sí. Porque en italiano grita He-Man, dice, yo tengo el poder, así como claro. así como va claro. la tarantela claro. de fondo. Claro. Y la de portugués es batucada, es tipo, ah, oh, soy He-Man, así como esa. Como lo que estamos diciendo es horrible, sí. pero bueno, ellos dicen, che, boludo, che, boludo. Sí, claro. Tenés que hacer He-Man. Che, boludo, Battlecat, ponte la pila. Claro. Así que bueno. Bueno, eso no le dieron tiempo. Quizás cuando vuelva a gobernar el kirchnerismo, sí. pueda hacer traducciones de Paca Paca. Argentina. Claro, que hay traducciones argentinas ya. Por ejemplo, en casa vemos mucho. Hay una de un león, ahora me va a salir el nombre, que es un dibujito que está buenísimo, de colorido. ¿Pero es argentino o no? No, Tinga Tinga. Tinga Tinga. Tinga Tinga. No, es de afuera, pero la traducción es argentina. ¿Qué pasa, Bisonte? ¿Qué venís por acá? ¿Viste? Así, claro. pero. Y después te acostumbras y decís, qué bueno, porque. Sí, pero Marcos, acordate el hate de Peter Bay argentino. No. Que no, era no, che, no, boludo. No, no. Y no. Y Batman en una época era Marvel, no. habían editado sí, que decía no, boludo. Sí, sí. ¿Viste sí. que de Axl Rose, boludo? Las traducciones argentinas son una mierda. Hay gente que yo estimo mucho que hace traducciones así, de libros, de literatura. A mí, para mí no me convence. Yo prefiero el neutro. Sí, que, neutro, y ya. Pero en los dibujitos, prefiero un argentino. Si no hay un neutro, prefiero el argentino antes que el gallego excesivo. Sí, no me gusta cuando el neutro mete palabras que no son neutros. O sea, hay mucho neutro. O sea, en los Simpsons, eso mete mexicanos, cosas chinga, no sé, esas cosas, sí. Mexicanos. Y los españoles, vos lees. A veces, y se van al carajo con eso, jute, poche, jo, macho, sí, y esas cosas. O sea, sí, aflójale un poco con eso, sí, pero sí, bueno. Sí. Lo malo de hate, creo, que es como habla mucho en slang, en inglés. Claro. Pero bueno. Pero a la vez, al leer el slang español, todavía le tengo como una distancia. Pero claro, me toca mucho si me habla... Boludo. Claro. Si traducís dude, o sea, como boludo, sí, es un re problema. Sí, sí. Pero no, bueno, ¿qué va a hacer? Marquitos, ¿qué más viste, loco? Vi una película llamada The Legacy. Ah, sí. El de la. De, el documental sobre la casa de ropa. Sí, claro, The Legacy, la sí. De 1978. Una película. Mira este afiche, Marcos. Yo salí un bigote, igual. No, pero este afiche es lo más. No, muy bueno, hablando de monja. Un gato monja. Un gato monja, muy raro. La película es rarísima, la verdad. Es una película rara. ¿Sabes quién actúa? ¿Quién? El cantante de los Who. Y el cantante de los Who actúa y hace de boludo. O sea, bueno, el cantante de los Who es terriblemente boludo. Y de rockero, todo. O sea, como que lo manda. A la vez el director dijo basura. Necesito un boludo rockero. Tipo el cantante de los Who. ¿Por qué lo llamamos? Sí, por la cámara hace cualquier cosa, le dijo el tipo. Y así que pero tiene algo raro. La película trata de que son unos... Porque es mitad inglesa, mitad yankee la película. Está filmada en Inglaterra, pero los protagonistas son yankees, el bigotudo este que ves. Sí. Que es una pareja yankee que se va por unos... Viste, todo me ha traído los pelos el guión de que se van a Inglaterra a ver no sé qué cosa, una casa, no sé qué mierda. Y los choca un Rolls Royce y le dicen... Che, la moto de ustedes no puede seguir así, vengan a mi mansión. Y ahí se arma como de Haunted Hill, la de... ¿Cómo se llama? La de Vincent Price. Sí. Y que después hubo un remake, que es que básicamente se junta un grupo de personas un fin de semana en una mansión. Sí, con un, y a con ver un, qué pasa. Con uno con guita que aparece. Y claro, por eso lo mismo. Esto medio así. Y esto como una mezcla de eso. Como... Pero está buena. Y tenés esa impunidad 78. Que en eso de repente había tecnología. De repente entras a un cuarto con computadoras. Y eso a mí me gusta. Viste que había como una cuestión de delirio. Sí. O sea, no es que iban a los... Seguro, dice el tipo. Yo si quiero... Se lo llevaron preso. Dice. O sea, yo te puedo hacer una película de terror. Así. Pero ya cuando... Pero estamos casi en los 80. Metamos tecnología en el medio. Y la verdad que se hace una cosa media... Te lo imaginas como en una novela, que debe ser basado en un libro seguramente por esas delirios, ¿no? De que así que de leer así también. Si estás como de Killer Moon, si estás con... No querés ver una obra de arte, pero no querés ver una basura tampoco. Sí. De la época, mírate esta película. Bien. Y ahora sí, vamos por la última. La última. Ah, pero bueno. Por Dios, sí, bueno. Ay, ay, ay, este tipo, ¿no? Me vi... El Círculo Rojo, de Seth Rogen, de Jean-Pierre Noël, de Melville. Sí. Y lo primero que uno dice cuando termina la película es, ¿por qué este tipo se murió? Porque Melville se murió justo cuando entraba, para mí, lo que iba a ser su década. Porque en los 70s este tipo la iba a romper, digamos. Sí. Era lo que le quedaba. O sea, el policial setentoso, como este, o sea, dice... Así como se murió Nick Drake, podía haber tirado unos años más de folk inglés. Bueno, este tipo se murió. Pero llegó a ser tres, ¿no? Sí, un flirt claro. De samurái y esta. Son las así, setentosas. Sí. O sea, podría decirse setentosas. Por más que está 70 clavado. Sí. Pero es eso. Sí. Es como que... Qué cagada que se murió justo cuando la iba a cuando la estaba rompiendo. La película 2:20 dura y te la mirás como si fuera como si fuera dame un naranjú que te la sigo así. Sí. Y vos si te puedes pensar, ¿qué es? Joyas, tiro sobre todo, pero es increíble. Mira, o sea, es como la forma de contarle, claro, historia. No, y aparte es como esa es como esa cosa clásica como inocente, podría decir, che, una joya. O sea, aquí, claro. O sea, te pone a pensar un poco, es ridículo todo, pero es como el inspector, ¿viste? El inspector, claro. Esa cosa así. Pero los colores, claro, Tintín, los colores. Que tiene todo. Sobre todo también Tintín. Sí, claro. Bueno, el que roba mucho a esto es Jason, sí. El cómic. Jason es esto. O sea, sí. Muchos. De repente, tres tipos vestidos iguales que se acercan. Mete todo ese misterio así. Y la peli es eso. O sea, es. Que eso está bueno. Está Lendelón, pero no está. No, Lendelón es un capo. Claro, pero viste, no lo ponen como lindo. Onda, Alain Delon con bigote haciendo, o sea, obviamente que el tipo es lindo, pero no es que primeros planos o asegurarse la belleza así, viste, como, no, para nada, el tipo antes que nada, antes que nada soy ladrón, antes que era Alain Delon, dice. Sí. Y, Alain ladrón. Claro, no lo explotaban por el lado ese, como ahora que todos los actores los explotan por el lado primero. Tipo, primer plano a la cara. Sí, para ahora que se pongan bolas a bañarse. Sí, claro, no. Esta Alain Delon cae un chorizo. Y ¿viste un Flynn? Sí. No, pero la quiero ver. O sea, porque aparte, yo nunca me voy a olvidar cuando hiciste la reseña. Sí. Lo de la niebla y que se chorearon un banco con el medio la lluvia, niebla. Lluvia. Pero como que salen de un lugar que no hay nada. Pero eso, tempestad, una lluvia tempestad, mucho viento, mucha lluvia, y llega un auto. Y está con los limpios parabrisas. Sí, no. Y se bajan mojándose, que entran a afanar mojándose. Sí, no, terrible. Bueno, y esta también, afanan. Sí. La historia, o sea, te la puedo contar, pero en realidad no es lo que te va a dar. No, o sea, no. La historia es eso. O sea, un tipo dice, che, uno de la policía dice, yo tengo un negocio. Sí. Yo te saco de la cárcel, pero vos me tenés que chorear esto. Sí. Bueno, listo. ¿Y cómo te estás a dar cuenta en el diario al otro día? ¿Viste? Sí. Si lo hicimos bien o mal. ¿Viste? Todo sí, así. Claro. Pero muy bueno. Y el tipo sale, muestran París a la mañana. ¿Viste? Sí. O sea, no es que va a los lugares. Las tres películas tienen el mismo tono, ¿eh? Claro. Las tres películas tienen como una cosa, una idea de que contar ese ambiente. Sé que le gustó. Sí, un día se despertó. Salió de. Y salió por eso. En las tres trabaja Alain Delon. Alain Delon. En una hace ladrón, en una hace policía. Sí. pero están. No, está, así que. Muy bueno. Está el que. Para el que tiene Qubit, que el que fue al. Sí. El que fue al Bafisi, te daban un coso, yo lo tengo. Ah. Está en Qubit, por Mira. Si la querés ver. El Le Cercle Rouge. Le Cercle Rouge. No pensé jamás. ¿Sabes que está bueno Qubit? Tiene cosas. Bueno, como esta, tiene. Pero hay que pagar. Altman. Yo tengo un cupo por 2 meses nada más. Ah. Sí, después hay que pagar, creo que son 100 pesos. Ah. Pero tiene cosas buenas, ¿eh? Hasta está gigante del Garza, nuestro amigo del Garza. Ah, mira. No, tiene de todo, ¿eh? Y mucho más. Es como un Netflix cool, digamos. Claro. Es un Netflix para lente. Para lente y. Sí. Y no sé qué más. Pero otro accesorio. Y así pepinos. Que, bueno. Quiero decirles que esa es. Sábado a la tarde, 7 de la tarde, sí. Te pones esto y sí. Decís. Sí, gracias sí. A Dios. Sí. Gracias a Dios que tengo ojos. ¿No? Exacto. Porque la verdad, sí. Si no tuvieras ojos, no puedes sí, ver esto. Es verdad. Así que nos. Ya está. Vamos a. Dale, vamos a. ¿A tu bloque ahora? Sí, otro bloque mío. Dale. No es mío, ¿eh? Es cosa que yo elijo, ¿viste? Es de ustedes. Escape. He lives next door to the man. You won't get it. By hook or by crook, we will. Whose side are you on? That would be telling. Who are you? The new number two. Who is number one? You are number six. I'm not a number. I'm a free man. My life is my own. ¿Qué era esto? Bueno, primero eran los Times, justamente dijimos antes que íbamos a pasar The Times. The Times haciendo Yo lo ayudé a Patrick McGoon. ¿Viste? The Time, la banda del ex Television Personalities. Uh-huh. Y después recién era unos que se llamaban The Silence, El Silencio. Hablando de dos bandas muy googleables. Sí. haciendo Cartas de Amor. The Silence, según lo que vimos recién, justo antes de empezar el programa. Un single. A lo norteamericano, ¿no? A lo banda norteamericana. Pero sí, bueno, sí, acá está así. ¿Sabes quién más apareció? Me acordé recién. Salió de del Freezer de los Muertos, de la Soul, que pusieron un tema inédito del disco de las flores rotas en los jardines de Quilmes. El Azul is Dead. Sí. Sacaron un tema que quedó inédito. Sí, sí. Yo lo escuché, lo voy a escuchar para así después, cuando Marty hable de eso, lo voy a. Pero qué raro, porque si tiene samplers de la época, qué raro. Sí, bueno, pero ahora lo pueden pagar por ahí también. Ahora ya lo. Sí, sí, sí. Sí. Igual estaban. Los de Soul no se separaron, ¿eh? Una banda. De hecho, ahora viene uno que yo no voy porque es el DJ de la Soul. Sí, ya lo dijiste, ¿eh? Lo dijiste al aire. Claro, viste como que. Estás en contra incluso. No, no estoy en contra, pero 300 mangos para ver un DJ set, no sé, traigan a la Soul, déjense romper los huevos. Si vino a Brasil, tocó en Chile. Bueno. Marti, ¿sabes que estaba preparando un tema? Digo, ¿qué les puedo llevar a los chicos que les interese, no es cierto? Sí. Porque hoy en día los chicos no se interesan por nada. No, por entonces nada. Digo, ¿qué les puedo llevar a los chicos para que les interese? No traje nada al final, pero me acuerdo de lo que estuve buscando. Pero ya perdiste a los chicos. No, sí, porque puse, viste cuando uno dice, voy a googlear esto y siempre encontrás cosas. Sí. De hecho, encontrás muchas cosas siempre. Porque puse, a ver, armas secretas nazis. Sí. Entonces, hay miles de páginas. Y entonces había una que tenía tipo las 10 armas secretas nazis, no sé. ¿Secretas qué? ¿Secretas o no? No, secretas. O sea, armas que los nazis hicieron y que no llegaron a. Yo sé que ellos tenían como el tanque con un cañón más gran gigante. Bueno, de ese todos. Ese fue increíble. Ahí, está ese tanque. Que era ridículo. Que es un tanque muy enorme, gigante, muy enorme. Vos ves la foto, decís. Y que no funcionó porque no pasaba por los puentes, se caían los puentes. Sí, sí. Igual decir, nazi. Sí, bueno. Pero a la vez, eso es secreto ya. Eso ya es bueno, como que tenían esa inocencia. De hecho, volamos. Son las 10 armas top secret de claro, los nazis. Sí, sí. Después tenía un avión que era tipo el bateavión. Que pasaban todas las cosas. Bueno, de súper la gente jodía con eso. Claro. Jodía como que al final hacían experimentos boludos que. Claro. El bateavión, que era como el avión yankee este triangular. El F-14, sí. Bueno, ya tenían acá ese que era, pero era muy de Batman, entonces estaba jugando con la esvástica. Toda la foto está buena. Bueno, y después, dos cosas que me parecieron súper interesantes era que pudiste también en el top series del inspector este. Es un rifle. Pero a ver, yo te planteo esto. Así lo se lo vendió el tipo cuando fue. A Hitler, pues yo había que venderse a Hitler que si no. Adolfo, escúcheme, Führer. El soldado está en la trinchera. Si se levanta para ver a dónde disparar, le pega un balazo en la cabeza. Claro. Y Hitler decía, ya. Claro. Y saca abajo de una sábana. Tengo la solución para eso. Es el rifle curvo. Era un rifle que tenía una mira, ¿no? Y que disparaba para. La bala hacía un giro de 90 grados. Entonces, bueno, lo ponías así y te tiraba la bala por ahí arriba. ¿Entendés? Entonces vos disparabas sin que asomar la cabeza. Claro. Espectacular. ¿Y qué pasó con eso? Y no sé, ahora parece que lo usaron algunos en la guerra del Golfo, una versión nueva. No fue muy bueno, se ve que era más fácil hacer otras cosas. Sí, tener una bomba. La mano de obra de la guerra, la verdad que no me cuesta mucho decir. te agradezco, pero. Yo cago un foso, 300 tipos. Sí, hasta que se levanten. Si se levantan 10, le van a disparar a uno nada más. Al otro 9 le disparan a ese que disparó y ya está, 1-1. Así que mándamelo a este. Bueno, y lo que más me gustó fue que inventaron un cañón sonoro. Y ese sí está buenísimo. Y ese era genial. Está la foto ahí. Es como un parlante gigante que venía y que supuestamente con eso destruías a todos los que estaban adelante. Era una máquina de maldad el pero tipo hacía. Lo que estaba bueno, tenía un montón de científicos laburando en cosas malas. Como en Control, ¿viste? Bueno, con esta binome que parece una binome. Y el cañón gigante falló porque era muy grande, tenía 3 metros. Y lo veía medio de lejos. Ahí viene el caño gigante. Claro. Sí. O sea, fallaban por cosas estúpidas. Sí, estaba buenísimo. Si el puente, que se caiga el puente. Yo pagaría por ver el momento que cruza el tanque el puente y se le cae el puente. El tanque. Todos se caen, se cae la risa del otro lado. Claro. Y después trae el arma secreta. Que se calienta, ¿sí? Porque claro. Ya son calentones los nazis, entonces. Así saltaban los saltitos tipo Neuron. Claro. O sea, cuando le salía el arriba de cañón. Pero además, trae el arma secreta y viene 3 claro, metros, un parlante de 3 metros claro, y dice, ¡ay! Claro, ¿qué es el arma secreta? Decían de otro lado los aliados. Y falló. Pero hay versiones más nuevas, modernas del cañón sonoro, que se usan. Y, claro. Y hay una anécdota. Bueno, el dron, no la cámara que filma. Sí. El dron supuestamente era como un avión que tiraba una sonda que no sé qué mierda. Bueno. Y hay una anécdota que está online, cuando vos buscas cañón sonoro, lo primero que te aparece es eso, sí. De un crucero que cuando estaba, hace poco fue eso, estaba un crucero por las costas de África, cuando estaba pasando por Somalia, le vinieron unos piratas somalíes que vinieron a cagarlos a tiros, todo, y resistieron. Eso yo no entiendo cómo no hay una película de un crucero que vienen los piratas. Es verdad, eso, porque hay guita, en un crucero hay guita, dice el tipo, y sí, bueno, y... Lo pasa es muy grande un crucero. Claro, pero los piratas somalíes acá lo atacaron a este crucero y se defendieron y zafaron porque tenían un cañón sonoro. Y el tipo le disparó con el cañón sonoro a los piratas. Se usa. Que además supongo que el cañón sonoro, cuando lo disparás contra el agua, debe hacer una onda en el agua. Claro. Entonces debe ser o sea, el aire viene, choca con el agua y le da vuelta al bote a lo... Claro. Maldición. Volveremos. Juego, sí. Sí. Pero bueno, y así que eso funcionó, después se hicieron más chiquititos, como todo, ¿viste? Ahora tenés el Bosé, que es un parlantito chiquitito que suena fuerte. Claro, sí, que el día de mañana va a ser un boliche con 3 Bosé. Claro, sí. Es el tipo de 3 Bosé, ya está. Totalmente, así que, pero bueno, eran esas las... Había otras cosas más, pero eran más comunes, tipo una súper... O sea, que el detalle era algo de alguien que le gustan las armas... Claro. Pero mira que esta tenía un retráctil de 3 pulgadas. Sí, eso no me interesó. Pero el cañón gigante, el tanque gigante. El tanque gigante, sí. Y el cañón sonoro era muy bueno. Y el recurvo, hasta te voy a ver la foto. El recurvo me gustó porque es una solución de dibujito animado. Sí, sí, sí. Es que tenían como el coyote. O sea, sí, claro. En algún momento fue el coyote. Sí. Así que, bueno, Marquitos, nos vamos a despedir. Sí. Y no vamos a despedir haciendo una justicia. Opa. O sea, ya que Satélite sí. No toca este tema, sí. Lo vamos a pasar a nosotros. No, pará. Y de paso, yo voy a abrir un change.org para que Satélite toque este tema. No, y nosotros los dos que no tengo registro, pero yo tengo recuerdo. O sea, chabones vienen, se juntan todos y dicen, ya tienen fanáticos rompiendo la voz. Pero los otros dos que ni siquiera tengo registro, si no pasaría también. Sí. Pero bueno, este es lo que tenemos, que salió en el compilado, el intento de Revolver por ser la Volume. ¿Te acordás la revista inglesa? Que venía que era un librito con Compact. Con Compact, sí. Así que fue el intento. Entonces mandaron este tema. Bueno. Así que nos despedimos con Satélite. No me vengas a despertar. Sí. Hasta la semana que viene, Marquitos. Dale, hasta la semana que viene. Mis amigos decían la verdad. Yo ya estoy fuera de esta realidad. Y no es que haya algo que entender. Lo que no quiero es saber. Y si hay algo que me quieres decir, vení mañana. Total, no voy a